buenas, aquí estamos en Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia. Esta es la 54ª edición de La Contratertulia, 54 programillas ya por aquí. Y bueno, de este modesto programa. Y hoy tampoco vamos a presentar mucho, que lo hacemos todas las semanas. Y vamos a pasar directamente a hablar de las cosillas de mayor o menor presencia en la actualidad que nos interesa debatir y comentar por aquí entre las tres personas que estamos ahora aquí con la audiencia. Entonces, pues lo dicho, 3 de noviembre de 2014. Vamos a hablar hoy de diversas cosas, ¿no? Entre otras, bueno, vamos a hablar del informe Oxfam sobre el tema de las desigualdades que hay dentro del Estado español, que son absolutamente escandalosas. Vamos a hablar de una sentencia muy curiosa sobre con la solución de unos militares que torturaron a unos detenidos, ya hablaremos. Comentar algunas cosillas como la política maternal de ciertas empresas como Facebook y Apple. Hablaremos también de Cataluña, de todo el tema este de la independencia, las votaciones y el circo que se ha montado con el referéndum este y esas cosas. Y si no da tiempo, pues comentaremos otras cosas por encima. Tenemos por ahí cosillas sobre la pequeña broma de Castor. El otro referéndum que querían hacer en Canarias, por el tema del petróleo, que habrá cosas por encima y esas cosas. Pero primero me gustaría abrir, ya que tratamos el tema en los últimos programas, sobre lo que está pasando en Kobani. Ya sabéis, esta ciudad siria fronteriza con Turquía, asediada desde tiempo A por el Estado Islámico, donde está habiendo una resistencia cuasi numantina por parte de las milicias populares kurdas. Y bueno, que está inscrita dentro de la región de Rojava, o sea, el Kurdistán Oeste, donde está llevando a cabo una experiencia que mucha gente no duda en calificar de revolución social. De hecho, he estado leyendo nuevos textos por ahí de diferente gente. Me he leído hoy unas informaciones procedentes de anarquistas turcos que han estado allí en la frontera, pues haciendo una cadena humana y, de hecho, apoyando todo lo que pueden a la gente kurda de toda la región de Rojava y de Kobani y tal. Y bueno, por decir eso, un poco resumiendo, lo hemos ya comentado varias veces, hemos dicho varios sitios donde encontrar la información. Lo primero que quiero deciros, ya comentamos aquí en otros programas de dónde sacan información de esto. Comentamos un documental, ¿no? Comentaste tú también la semana pasada, Redding, si no me equivoco. Sí, precisamente hablando de Rojava, ¿no? Como de, vamos, era un pequeño mini documental de 5 o 8 minutillos o así, que trataba de lo que está ocurriendo en Rojava, pues como experimento revolucionario y como novedad, saliendo un poco de los tópicos sobre el Oriente Medio, etcétera, etcétera. Por cierto, también quería aclarar que, bueno, hemos hablado muchas veces de las IPG, de las milicias, de las unidades de protección popular de los kurdos sirios, y también están las IPJ. Sí, están, bueno, las IPJ serían las unidades de defensa femenina o de mujeres, que están conformadas por mujeres combatientes. Sería la sección, digamos, la vertiente femenina de las unidades de protección popular. En el Todo por Hacer de octubre viene una foto que, bueno, que a uno que no tiene mucha idea sobre el Oriente Próximo, Oriente Medio, le llamaría mucha atención, y son, pues, milicianas, mujeres. Sí, se está volviendo armadas y, de hecho, desde hace unos meses se está volviendo a las... Muchas veces es que es lamentable, por cierto, caer cómo se trata la presencia de estas milicianas en internet o incluso en los medios de comunicación, que recuerda un poco la visión que se daba de las milicianas en la prensa burguesa o de partidos de izquierdas durante la Revolución Española, ¿no? La banda del monococo. No llegando a ese destino, sino, digamos, la apología de la combatiente femenina, pero destacando los supuestos valores femeninos más clásicos, ¿no? Las bellas combatientes, las no sé qué, tal. Han pasado 80 años y el trato que se da es el mismo, ¿no? En vez del trato de combatientes revolucionarios de sexo femeninos, pues se pretende siempre destacar eso, siempre buscando en las fotos, no sé, la pose de las chicas atractivas y eso se da, se ven comentarios de todo el índole y siempre haciendo mucho hincapié en eso. Es lamentable como en 80 años seguimos anclado en esos mismos tópicos. Y supuestamente desde ámbitos de gente más o menos concienzada, ¿no? Bueno, pues lo acontecido fue eso, que era una región habitada por los kurdos, una región dentro de Siria llamada Rojava, pues allí, durante el conflicto sirio, esa gente no se alineó desde luego ni con el gobierno sirio, por supuesto, ni con la oposición siria, que ya sabéis la que es a grosso modo, ¿no? Los islamistas, financiados entre otros por Turquía. Entonces allí han conseguido desarrollar pues unas experiencias de autogestión, ¿no? De un montón de localidades y pueblos, desde los municipios. Bueno, una experiencia que, ya te digo, estos anarquistas turcos no dudaban en calificar de que está aconteciendo allí una revolución social, y de hecho, curiosamente, lo comparaban, como punto de comparación, lo comparaban con lo que pudo suceder por aquí hace ya unas cuantas, pues prácticamente 70 años, ¿no? Con la, sí, no, hombre, con la revolución social aquí en muchos aspectos, en cómo la, pues la intervención internacional favorece a quien uh-huh. tiene que favorecer, ¿no? Y cómo se deja de lado, se olvida a ciertos combatientes que no interesan a nadie, incluso los propios occidentales, Estados Unidos, etcétera, ahora ante la propaganda mundial por la resistencia de Kobani frente al archienemigo que se ha creado del ISIS, ¿no? Del ISIS o de Daesh, como prefieren decir los musulmanes, de los guerrilleros fundamentalistas del Estado Islámico, pues bueno, no les ha quedado más remedio de intentar hacer un paripé de apoyo a esta gente, ¿no? Con supuestos bombardeos a quienes están atacando, o que incluso con lanzamientos de armas para apoyar a la gente del IPG en, uh-huh. en Kobani, que como dicen en algunas fuentes, curiosa y desgraciadamente, buena parte de las armas que se lanzaron por vía aérea fueron a caer, qué mala suerte, en poder de los miembros del ISIS que les estaban rodeando. Hombre, ¿no? Tengo claro que si esta gente ve un movimiento de base, un movimiento con un tinte libertario, es un movimiento, unas milicias revolucionarias, comunidades que se regulan y gestionan con principios distintos a los que ellos defienden el capitalismo, no van a durar en armar a los de ISIS o a quien les haga falta para que acaben. De hecho, con el tema de que lo que estaban planteando, especialmente desde Turquía, ¿no? Que es la que se juega en esta sartén para buscar un posible para que ellos permitan el apoyo a Kobane, que son los, bueno, los que tienen la frontera al lado y los principales afectados o interesados, pues que querían imponer una serie de condiciones que lo dejan todo claro, ¿no? Para empezar, pues que el movimiento de revolucionario kurdo sirio se integre en la alianza anti Bashar al-Assad, ¿no? O sea, que parse a englobarse, obligarse a tomar partido pues uniéndose a los ejércitos libres sirios y a estos grupos que han sido fomentados por Estados Unidos, por supuesto, o incluso pues eso, que a la hora de que supuestamente entre permitir refuerzos para que les ayuden, sean los pesmergas iraquíes, que son los kurdos conservadores y que andan perfectamente en tratos con Estados Unidos e Israel desde hace años, y que, por cierto, algunos medios denuncian que todo... ¿Cuántos llevan ya por lo menos una semana desde el programa pasado? Yo creo que hablamos ya de esto. Sí, no, claro que hablamos. Pues mira, sí, desde todavía esto... Todavía no ha pegado un tiro. Todavía no, es que todavía... Es que es lo curioso, o sea, ya se supone que han atravesado Turquía, ya se supone que ese convoy, ya se han visto imágenes, yo he visto imágenes en la tele, y bueno, pues allí todavía no hay ni un pesmerga pegando tiros en Kobane. Es más, desde fuentes de la zona dicen que lo más que han... Primero, que los pesmergas han llegado a establecerse en campos de refugiados en la zona turca, sin entrar a Kobane, que han pasado un pequeño grupo, ha echado un ojo y se ha vuelto para afuera. Vamos, que el supuesto apoyo, que también es bastante ridículo, ¿no? A nivel de una compañía, 150 combatientes con unos cuantos vehículos ligeros y algún cañoncito. Sí, que es una cosa totalmente pues propagandística. Que, sí, ni, es que, pero es que ni siquiera han llegado. O sea, se nos, nos llevan una semana contando que vienen, y bueno, ni han pegado un tiro, y allí siguen pues los miembros de la resistencia de Kobani batiéndose. Hoy han dado otra noticia similar de cómo interesa o no interesa, cómo se manipula, ¿no? De una tribu sunita en Irak que ha sido doblegada. Sunitas, recordemos que son la vertiente islámica de la mayoría del Islam, a la que pertenece además el ISIS y estos grupos, pues una tribu, ya sabemos cómo funcionan en Irak, en muchas de estas zonas, una tribu en el sentido de un clan familiar amplio que se había negado a unirse al ISIS y se había defendido de él, pues ha tenido que claudicar y han sido ejecutados varios cientos de ellos porque, entre otras cosas, habían pedido ayuda de logística y de armas y de munición al gobierno iraquí y han pasado de ellos a 120. Entonces, pues seguimos con este tema, un conflicto muy complejo, donde se mezclan factores de política internacional, factores de religión, de sectas, factores de revolución y contrarrevolución, factores de política local, chiismo, sunismo, incluso otras etnias y otras religiones minoritarias, los intereses de las corruptas monarquías del Golfo, que ellas mismas están cavando su propia tumba, por cierto, montando estos pitotes en Oriente Medio. Pues el país más occidentalizado de la zona, que resulta que es Turquía, candidato permanente a la Unión Europea y miembro de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia y su interés en Siria, por otro lado la alianza de los países chiíes, el llamado eje del mal, ¿no? Con Irán, con Siria, con el Líbano, que por cierto en Líbano ya se están ya dando tortas como panes a raíz de todo esto. A cuenta de este conflicto también, sí. O sea, que tenemos un pitote montado de tres pares de narices y que la gente, bueno, pues se niega a ver, más allá de pequeños espectáculos que se utilizan como recurso, el coco del ISIS para justificar de nuevo la intervencionismo occidental pues en toda la zona. Y lo único que realmente está ocurriendo es lo que de verdad podemos ver las consecuencias en esos sirios que están en los centros de refugiados de Melilla o en esos sirios que se ahogan frente a las costas de Italia todos los días. Sí, todos los días, incluido hoy, en lo que ha habido un nuevo naufragio en el que hay decenas de desaparecidos, muchos de ellos, como siempre, niños y mujeres, en este caso, no me acuerdo exactamente, pero bueno, también cerca de Turquía, además, pasando, me imagino, hacia Europa. Y quiero volver a insistir en, hay una página de esta web que es el portal libertario OACA, y ahí es donde he leído esta la noticia esta de unos anarquistas turcos, de una gente de una organización anarquista turca que habla de lo que está pasando allí y de haber estado allí, de haber pasado incluso de Turquía dentro de la ciudad de Kobani, haber estado allí, vuelto, y nos hablan unas cadenas humanas que hicieron allí y hablan, entre otras cosas, de el descaro, y que ahí es algo que, vamos, no que se dé por hecho, sino que es así, de cómo desde Turquía están apoyando continuamente al ISIS y mandándoles todo tipo de pertrechos, armas y todo, ¿no? Continuamente desde Turquía, porque Turquía, por supuesto, que lleva armando mucho tiempo a estos islamistas para que liquiden a los kurdos. Eso es algo que se da por hecho, vamos. De factores obvios que a lo mejor no son tan obvios para el que no está en el ajo. El primero, el ISIS puede perpetrar una limpieza étnica en el norte de Irak y en el norte de Siria, que se cepilla al principal enemigo, es que le viene muy bien a ambos, que son los kurdos. Por otro lado, el ISIS, donde empezó de verdad a hacer su gran campaña, fue a Siria, ¿no? Siria, que es un régimen enemigo de Turquía, enemigo de Estados Unidos, enemigo de Israel y aliado de Rusia, por cierto, no lo olvidemos, y de Irán, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ya empiezan a cuadrar más las cosas, más allá de esta visión que nos quieren dar y que tiene mucho reflejo en la cortedad de miras de mucha gente, ¿no? Es curioso ver cómo se refleja la islamofobia ahora, hablando del Islam como religión de la violencia, basándose en estos ejemplos, pero en todos los lados, ¿no? La gente en sus perfiles, en sus Twitter, en su Facebook, todo el mundo entra aquí en campaña saco con esto. Cuando curiosamente pues esto no es nuevo y durante mucho tiempo pues se ha ocultado de Occidente, ¿no? Cuando pues se ha trabajado más finamente, ¿no? Y es una práctica legal y cotidiana en países como Arabia Saudí, que por ejemplo, la comparación como ciertas prácticas que si Irán son muy malos, que si el ISIS son muy malos, pero si lo hace Arabia Saudí o Pakistán, que son países aliados de Occidente, ejecuciones públicas, pues no, en estadios de fútbol, Rian de Rian. Pero aparte de eso, ya el tema directo de cegar a la gente con la pantomima de la islamofobia, cuando principalmente la mayoría de las víctimas de esta gente son precisamente musulmanes, ¿no? Esto me recuerda, bueno, es una anécdota, pero lo vi el otro día en el poco tiempo que dedico ya a ver la tele, un experimento sociológico, supuestamente le llaman así, que eran unos soplagaitas universitarios canadienses que se dedican, uno a vestirse como de moro cantoso ahí, con barbas y túnica, y otro que se acerca y le tacha de terrorista tal, después del ataque ese que hubo en Canadá, sabéis que entró uno al parlamento y tal. Sí. Y bueno, parece que la gente le defiende tal, y al final al que sale provocando y tal, pues directamente le pegan un puñetazo en toda la boca y el tío sale sangrando, todo orgulloso de que en su país no son tan racistas. Así con una tontería, vamos. Una pero cosa, bueno pues decir que dentro de lo que cabe es una chorrada, pero demuestra que la mayoría de los canadienses tienen lo suficientemente dos dedos de frente para no dejarse liar por estas cosas, que en otros lugares no apostaría yo un ardite porque hubiera pasado lo mismo. Sí. ¿No? Una cosa, desgraciadamente ha sido a raíz de encontrarse al borde de la destrucción de esta experiencia, esto no es un experimento, sino de esta experiencia, ¿no? Y de este proyecto revolucionario que realmente está, que ha cuajado allí, que está avanzando. Cuando nos hemos enterado aquí de eso, ha sido cuando prácticamente va a desaparecer por todas las amenazas que se ciernen sobre él, ¿no? Antes no, yo creo que no se sabía ni había llegado aquí absolutamente nada. Ahora, a raíz de esto, está llegando, está empezando a llegar poco a poco y ahora ya cada vez hay más. De hecho, está habiendo un montón. El está sábado, ya... el sábado una manifestación. Sí, es lo que iba a comentar ahora, Alemania, si no me lo pisas. De 30.000 personas. ¿Dónde dices que una manifestación? Alemania, no, tú decías. Ah, en Alemania. O sea, que una manifestación en Alemania, sí. Claro, allí en Alemania hay una presencia de inmigrantes kurdos, creo que había millones, y turcos y kurdos muchos, pues sí. Y aquí, pues también, por aquí más cerca, ayer mismo aquí en Madrid hubo una manifestación convocada por el Comité de Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo. Y bueno, una manifestación a la que acudieron varios cientos de personas. Hubo algunas cosillas que ha habido por ahí, porque ha habido otras. Pues una concentración, por ejemplo, en Granollers, una manifestación también que hubo por Bilbao y algunas cosillas así. Lo único me chocó porque, por supuestamente, según he leído en la prensa, también para fiarse, en el Comité de Solidaridad este con Rojava y el pueblo kurdo, entre otras de las cosas que pedía que se bombardease de nuevo a las posiciones del Estado Islámico y tal, como pidiendo a las potencias de Estados Unidos o a quien proceda que bombardease y tal. Y bueno, pues, por decir que eso. Pues eso es precisamente una de las cosas que se empuja con toda la propaganda uh-huh. institucional con estos temas, ¿no? De hecho, el conseguir el permiso, digamos que el pueblo americano, después de varios años de rechazo a las intervenciones como consecuencia del timo de Afganistán y de Irak y de las consecuencias para los soldados que hayan ido, aparte del dispendio económico, etcétera, pues estaba bastante asqueado de este tema y no estaba muy por la labor. Entonces, gracias al engendro del ISIS y de esos oportunos degollamientos públicos de ciertos periodistas, cooperantes o secuestrados varios, pues cambió por completo el tema, hasta tal punto de que ahora ya el siguiente punto imagino que será el solicitar intervención terrestre. Y esto, bueno, pues se ve lo mismo que pasó lamentablemente en Libia, que mucha gente autosedicentemente de izquierdas o antiimperialistas acababa solicitando la intervención de la OTAN directamente contra Gaddafi en su momento, o en este caso contra tal, o sea, haciendo el caldo gordo al intervencionismo occidental, que es lo que busca. Sí, bueno, siempre, pues como pasó en su momento, es que parece que tenemos porque la memoria del pez rojo del rastro. Porque es que del carpín de la pecera redonda. Del carpín de la pecera, porque es que recuerdo los malísimos serbios en la guerra de Bosnia, que sí, que hicieron sus barbaridades, pero claro, también si nos buscamos. Sí, unas cuantas, pero si buscamos curiosidad, vemos también cómo muchos de estos señores que están ahora en Afganistán o en Siria o en Libia, pues estaban allí decapitando serbios, y ya entonces y hay fotos de la época, y entonces no nos sacaban eso en el telediario, ¿no? Hasta que todo el mundo pues ya consintió bombardeos sobre población civil serbia, ¿os acordáis? La televisión de Belgrado todo aquello con y después en exactamente lo mismo en Kosovo, y después en tal, siempre donde la OTAN o donde el intervencionismo norteamericano y occidental necesita de esto, juega a lo mismo. Nos pone a un malo muy malo, a unos buenos, muy indefensos, cuya única forma de salvarlo es que intervengan. Pone siempre el ejemplo, como no, del no intervenir frente a Hitler y tal, el recurrente ejemplo de Múnich y de Hitler, y se acaba soltando pepinazos que matan normalmente a la población civil, ¿no? Viene en Sudán, viene en Somalia, viene en Afganistán, viene en Pakistán, viene en Kosovo, facilitando, por ejemplo, el Kosovo la contralimpieza étnica por parte de los defensores de los pobrecitos albaneses que resultaron ser el UCK, aquella milicia albanesa que hizo otras cosas tan bonitas como traficar con órganos humanos de gente que secuestraba y hacía trocitos. Pues eso, una vez más, cada 2, 3, cada 5 años nos venden la misma moto igual, hasta tal punto de que hemos vuelto a que en España ya haya gente que seguro que ve con muy buenas luces que se mande de nuevo tropas a Irak. Estás diciendo cada 3, cada 5 años. Yo creo que la rapidez ya no es. Sí, la rapidez del olvido hace que sea. Meses, lo de Libia, ¿cuándo fue? En el 2011. De hecho, mira, el otro día, no sé en qué programa de la tele, que salía también salía Aznar. Aznar, que por lo visto tenía negocios, ¿no? Pero con Gaddafi directamente. Hombre, pues, que de hecho, se fue al garete porque estaba a punto, ¿no? Aznar representando a no sé qué empresa, pues yo no me acuerdo si eran plantas de saladoras o no sé qué exactamente qué negocio con el que se iba a quedar él con un porcentaje, no sé si era un 1%, pero que eso importaba una mil millonada de caerse de culo, ¿no? O sea, que estaban metidos ahí, los mismos que están ahí para hacer pelas con él, luego a los 4 días es el enemigo y apoyan que lo bombardeen, lo degüellen y lo linchen ahí, les parece bien. O sea, es que ya decimos, bueno, que no tienen vergüenza, desde luego. Si no recuerdo mal lo de Libia fue ya con el gobierno de Rajoy, sí, la intervención en Libia, me acuerdo. O sea, sí, que va para 3 años. Pero bueno, me da igual, ese es una y otra vez la misma película repetida yo no sé si la gente tiene menos memoria RAM que un Spectrum de 48K, casi se le olvida pues las lo cosas. Que dicen los teóricos de la información es que precisamente en eso consiste, un bombardeo continuo, y noticias que bueno, pues que van pasando con cierta rapidez. Y un día es Libia, al día siguiente es Túnez, mañana será Egipto, porque de Egipto ya no sabemos absolutamente nada, los hermanos musulmanes, todo esto, ahora están los militares, ahora pues hay otro lío, en Burkina Faso también. El otro día quemaron el Parlamento, y hubo bastantes muertos, pero ahora no se sabe muy bien. Son los militares que han echado al presidente, pues esto pasó. Como para saber lo que pasa ahí, vamos. ¿Alguna información? Burkina Faso, lo que sí sabemos es lo que pasó en los años 80 cuando hubo un cierto movimiento popular que fue abortado desde Occidente con la eliminación del líder entonces militar también, que fue asesinado. Pero bueno, como siempre, bueno, pues como ha pasado, nos ponen el ejemplo de Irán como ejemplo de la maldad islámica, pero nadie parece recordar que ese Irán derivó hacia el islamismo fue, entre otras cosas, porque desde Occidente se evitó, mediante golpe de Estado, apoyado, entre otras cosas, en fomentar a un joven Jomeini por entonces, en quitarse de en medio a un gobierno semirevolucionario o simplemente independentista de liberación nacional de aquellos que había en los años 50, que para evitar que cayera en la maligna órbita soviética o en lo que fuera, simplemente porque querían cobrar dinero por su petróleo, pues se le montó un golpe de Estado, se les eliminó, se apoyó a los islamistas, después se puso al corrupto del Shah y de nuevo a aquellos islamistas que se habían utilizado en los años 50, pues en el 70 hicieron la revolución y montaron su chiringuito. Y eso otra vez ya lo hemos visto, pues lo mismo en Afganistán, tenemos el ejemplo de Afganistán, las fotos, cualquiera que busque en internet, Afganistán años 50, 60, 70, verá un Afganistán en muchas zonas completamente occidentalizado, sin problema, mujeres estudiando medicina en la universidad con minifalda, etcétera, y tenemos lo que tenemos ahora, gracias a los señores de la CIA y sus chanchullos, todo eso en defensa de la sacrosanta democracia occidental, o mejor dicho, de los intereses económicos y militares de unos pocos, ¿no? El otro día salió un estudio, por cierto, hablando de esto, del resultado de las siempre ocultas y siempre muy pocas veces tratada en los medios occidentales, de las acciones criminales de los drones, que hablaban de, pues que hablaban de los tratadas en algún medio occidental, sí, como la contratertulia, como nosotros no somos occidentales. Bueno, pues que de una cerca de 3.000 víctimas que habían tenido en los últimos tiempos, sí, en Pakistán, se calculaba que se podía considerar confirmados que fueran milicianos o militantes talibanes el 4%. Sí, no está, o sea, mal. El resto, ¿no? Pues niños, mujeres, señores con barbas, con unas cabras que andaran, sí, por, bueno, allí. Eso se llaman daños, sí, colaterales, sí, no le llamaban. Yo lo llamaría terrorismo de Estado, asesinato. A ese amasijo de carne picada, claro, se le llama luego, daño sin embargo, colateral. Si un zumbao en Canadá, un señor ahí con antecedentes por tráfico de drogas, no sé qué, un mamarracho medio trastornado, pues dice que se ha hecho musulmán y mata un tiro a uno, y te hablan por ahí en la tele, que yo le he oído, hablando de acción yihadista o incluso de acción, sí, del ISIS. Lobo solitario. Lobo solitario. Sí, lobo, okay, solitario, pues si ese es un lobo solitario, si voy yo y le pego a una monja, pues también seré el lobo solitario del anticatolicismo, no sé, o sea, mamarrachada. Sin embargo, eso es un lobo solitario. Sin embargo, miles de civiles muertos, asesinados por la tecnología punta de Occidente en un campo perdido del Karakorum, no, resulta que son daños colaterales. Mira, para empezar, yo recuerdo, porque escribí algún artículo sobre el tema hace unos años, unos cuantos, pero no demasiados, sobre el tema de los bombardeos en Afganistán, en los que decía, bueno, han muerto civiles por parte de ataques de aviación. Ha habido, calculaba la ONU, yo no sé cuántos mil civiles muertos. Claro, los ataques de aviación, por supuesto, ¿de quién eran? Porque los talibanes, que yo sepa, no tenían aviación, ¿no? Entonces, claro, te lo decían, pero no hablaban claramente, sí, sí, sino, sí, era una cosa que daba unos datos muy altos, pero por la gente quería por parte de ataques aéreos, está, pero sí, no decían quién había siempre sido. Dejan la duda, la, claro, falsa, o la niebla de la guerra, o la falta de confirmación. También... Pero bueno, si contáramos, es que es curioso, es que si se contaran tranquilamente los muertos civiles por los bombardeos de Estados Unidos y de la OTAN en las intervenciones de las últimas décadas, sumarían varias decenas, si no varios cientos de miles. No, seguro. Vamos y eso, ver, queda es en que el más, o sea, absoluto de los olvidos. Otro ejemplo, que últimamente estos días me acuerdo mucho, cuando hablan del 25 aniversario de la caída del muro. Y siempre se habla de unos pocos cientos, creo que fueron, muertos, sí, cruzando, intentando cruzar el muro. Pues bueno, yo creo que lo que va de año cruzando de África a Europa, sí, no, ya ha muerto más, claro, gente. Y si el muro de Berlín era de hormigón, el de Melilla es de alambre de espino, de cuchillas y de hipocresía, de cinismo y de hijoputismo redomado. Sí, lo que pasa es que también la bueno, idea y eso, si hablamos de este, porque si hablamos del muro de México, de Palestina, o de México a Estados Unidos, sí, por cuántos hay muros más altos, más largos y que matan más gente todos los años y que están ahí, pero sin parece embargo, el muro ya es una cosa de, sí, sí, el pretérito pluscuamperfecto. Pues sí, bueno, pues el muro estaba controlado y la propaganda nos vendían constantemente la moto de lo que pasaba con el muro de Berlín, y sin embargo, pues lo otro son tragedias humanas que parece que caen, yo que sé, de un guindo, que no hay culpable, no hay responsable. Son cosas, pues, como el que pueda pasar que te caiga un aerolito paseando por el campo y te abra la cabeza y te mate, ¿no? Pero eso también es parte del bombardeo continuo de, oye, fijaos que, vale, que aquí somos una panda chorizo, que aquí vivimos a vuestra costa, vivimos de que vosotros os deslomeis a trabajar, pero fijaos, que por allí andan peor. O sea, que no hagamos cosas raras ni hagamos tonterías, porque... Fijaos cómo andan por ahí, que pues, dentro de lo que cabe, en España, en el primer mundo, etcétera, no estamos tan mal. Y enlazando con esta noticia que se han quedado enlazados del islamismo y del intervencionismo occidental, creo que querías comentar algo sobre cierta sentencia, ¿no? O me equipo. Me equivoco. Sí. Lo de Perú. No, no. Comento yo. El tribunal que ha revocado, el tribunal militar Yo creo que que viene muy bien recordar lo que son esas misiones humanitarias en las que participa el ejército español, que tanto le ha lavado su imagen desde los malditos tiempos de la insumisión y de la mili. Mejor valorada valorada, claro, bueno, constantemente. Y que ahora quiere volver a ese sitio del de que se salió con tanto escándalo de las izquierdas bien pensantes, mientras que luego en Afganistán se ha seguido durante todos estos años colaborando en una guerra abierta, ¿no? Que es la intervención en Irak y qué pasó con algunos de estos santos varones del ejército español, que resulta que son igual de santos que el resto de militares occidentales cuando intervienen allí, ¿no? Bueno, entonces los hechos son de 2004, supongo que la gente los habrá visto en la televisión porque son bastante, ¿no?, bastante directos, bastante llamativos. Es como directamente dan una paliza a dos tipos que están ahí tirados en el suelo a patadas, sin ningún tipo de contemplación. Tampoco es que sea un interrogatorio ni nada parecido, simplemente es una paliza. Sí, vamos, y eso tampoco hace falta irse tan lejos. Te vas a Cartagena aquí y puedes ver palizas de entidad semejante. Claro, bueno, aquí la diferencia sería que aquí... Que no la graban salvo que sea en una comisaría de los Mossos. Pues esto, pues es que parece una broma de... Bueno, una broma. Parece una cosa esto de adolescentes que van con el móvil a hacer la gracia de ver cómo le dan la colleja al más torpe de clase. Pues igual, van ahí 8, 6 o 7 militares, no queda muy claro, detrás con otro grabando en el móvil. Y cómo le dan, bueno, pues eso, como dan una paliza con patadas, se oyen unos gritos apagados de las personas que están siendo apaleadas directamente. Y bueno, la acción es del 2004, por tanto, en la justicia ordinaria, es de la justicia civil, que es la que nos afecta a los comunes de los mortales, pues estaría prescrito. Y ellos, los militares, pues tienen sus propios tribunales, ¿no?, que son los que juzgan los hechos delictivos que se producen dentro de las instituciones armadas. Y el razonamiento para sobreseguir el caso es simple y llanamente... Creo que ha habido una solución, un sobreseimiento de caso, ¿no? Porque se ha habido juicios que no lo han sobreseído. No, se ha archivado. Claro, dicen no se puede llevar a cabo un juicio porque no se sabe si esas personas son terroristas o no. Y si son terroristas, no quedan contemplados en ningún tratado internacional, ni en las convenciones de Ginebra, es decir, no son prisioneros de guerra. Ni son prisioneros de guerra, ni son un bando en guerra, ni pertenecen a... Exacto, entonces al no ser ningún ejército, al no ser de ningún bando... Hombre, al no saberse, porque... Es que lo fuerte es que dicen que no se sabe. Claro. O sea, no es que digan, son terroristas y por tanto, al ser terroristas no se les contempla ningún tipo de derecho, que podían decirlo. Dicen, no sabemos si son terroristas o no. Y como no lo sabemos, no les contempla ningún tipo de derecho. Que esto pasa a la justicia ordinaria. Claro, la justicia ordinaria, pues lógicamente lo archivará porque el caso es de 2004, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención es, bueno, y suponiendo que fueran terroristas, primero habría que analizar la categoría terrorista, ¿no? ¿A qué llamamos terrorista? Terrorista etimológicamente sería aquel que siembra el terror o aquel que a través de acciones de terror intenta unos objetivos o quiere conseguir unos objetivos. Bueno, pues estos señores, yo, los terroristas, a mí me da la sensación que son los que dan las patadas, no precisamente los que están en el suelo. Y suponiendo que efectivamente fueran unos demonios que hubiesen puesto coches bombas y matado niños y comido los órganos de esos niños, eso tampoco justifica el hecho de que se les dé una paliza sin más, pues porque son unos asesinos. Es que, bueno, pues el razonamiento es el razonamiento que todos podemos esperar. Podemos condenar... Yo si asesina a niños, le sacan los órganos y se los comen, si le daría alguna paliza, ya que lo dice, pero vamos. Se le daría una paliza en el momento y si eres un afectado, pero una institución que es... No, yo no lo veo así, pero bueno. Hombre, ya. Quiero decir es que el mensaje que transmite la sentencia es que no pueden dejarles con el culo al aire. Si el tema es que si todavía te dicen, no, es que han sido unos oficiales de inteligencia, perfectos dominadores del árabe en su dialecto de Irak, los que han dado golpes intentando sacar información, pero no, eso es simplemente patear al moro, como hacen, porque son unos mierdecillas de soldados rasos o de cabos o de tal, que han tenido la oportunidad de madero recién llegado, sí, como en otros lados, es que son lo mismo todos, si no recuerdo mal, pero gentuza, ni siquiera, lo más cobarde, los que se juntan cuatro y en el calabozo, pillar a dos personas indefensas y meterle de paliza para demostrar pues lo muy unido que perteneces a ese grupo, al espíritu de cuerpo, a tal, y lo machote que eres de darle una paliza a dos desgraciados indefensos tirados en el suelo. Lo importante de la sentencia, ¿no?, desde mi punto de vista, que por cierto, esto lo han hecho todos y cada uno de los ejércitos occidentales en todas estas intervenciones donde van a sembrar la democracia y el buen orden frente al... Pues bueno, parece... Claro, a mí realmente me da la impresión de que lo que están haciendo es... Es coherente, es la democracia realmente. Sí, es muy parecido a lo que hacían los soldados de Napoleón cuando extendían el ideario de la Revolución Francesa por Francia, por Rusia o por tal, y bueno, y las reacciones eran las mismas. Aquí en España había una reacción de fanatismo católico español, vivan las caenas y matar franceses no es pecado, como decía el catecismo de aquella época, y entre ellos pues muchos ahí, esa reacción, lo que se está sembrando desde luego el... Pero el mensaje que transmite la sentencia es muy claro, el archivo, es decir, podéis hacer lo que queráis, sí, pero que nadie os va a meter en un aprieto. Muy claro y nada novedoso, porque no, nada novedoso, porque es exactamente la misma lógica del raciocinio de los Mossos de Escuadra que fueron condenados a 4 años de cárcel y que fueron indultados y, dos veces. Y hablando de mensaje que transmite la sentencia, cambiemos ya un poco de tema, ¿y qué mensaje transmite la sentencia que ha sido reafirmada? O sea, se han sido, porque habían recurrido, han sido reafirmadas la sentencia de los llamados Tartalaris, contra el tren de alta velocidad, hablando de sentencias, a esa sentencia, la gente bueno, Yolanda Barcina, la mujerzuela esta presidenta de Navarra, ¿no? Que les pedía, pretendía, os recuerdo. No, es que eran cuatro personas. Yo creo que es algo mucho peor que eso que has dicho. Yo creo que es excelentísima señora. Bueno, que pues es bastante más ofensivo, creo. Pues eso. Pues lo que me refiero es que había cuatro personas acusadas y esta mujer pedía la acusación particular 9 años para una de ellas y 6 años para cada uno de los 3 restantes. O sea, era lo que pedía, aunque al final les condenaron a un par de años, que parece ser que le han dicho a la sentencia que sí, que está muy bien eso de condenar a 2 años a una gente que ha tirado una tarta. A la cara de la señora Barcina, una tarta de merengue, me refiero. No era una tarta de canto rodado ni nada. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia. Lo comentamos aquí en su día, entonces decir que... la etiqueta de atentado a la autoridad. A las instituciones públicas, a las instituciones del Estado. Y desde luego que esta sentencia también va con, igual que la otra, va con mensaje de la impunidad de los cuerpos represivos. Y esta va con mucho mensaje. Hay otras cosas que no van a tener impunidad en la vida. Ni siquiera tirar una tarta 2 añitos. Patear a un... lo que sea, ¿sabes? Eso no pasa nada, ni siquiera se va a ningún lado. No, es que no pase, pues es que no importa que lo hagáis, porque si lo hacéis y os pillan, no os va a pasar nada. Seguid haciendo. Entonces, bueno, ¿sabes? Claro está lo que se quiere con este tipo de sentencia. Formas, ¿no? Yo creo que huelgan ya los comentarios, porque claro, hablan por sí mismos. Pero es que un Estado, o sea, es totalmente lógico. Yo lo que no quiero es que nadie se escandalice, es totalmente lógico. Un Estado no puede quitar a sus mercenarios, a sus perros guardianes, la autoridad, porque no, si pues se la quita... Claro, pero es que la gente debería ser consciente de que esto es la norma y todavía hay mucho bien pensante de estos que en sus círculos quieren tener a gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del ejército y tal, en el que, pues claro, son parte del estado del bienestar, que hay que contar con ellos. Pero si esa gente sí que es coherente, como está diciendo. Claro, por esa gente que, son defensores del Estado y lo que quieren... Sí, no, pero no es coherente, porque lo oculta, porque es un mensaje camuflado. Y pero todos los políticos siempre ocultan cosas, está claro, ¿no? Tampoco ellos son igual que los demás, ni más ni menos. O sea, y ahí estamos que... No destacan por nada. El mensaje de siempre, acuérdate de cómo hace un montón de años cierta gente se ocurría decir que no querían policía autonómica de ningún tipo, que les daba igual gorra de plato que boina, que tal, que eran... Y otros decían, no, que querían su policía, que querían hostias en bilingüe, ¿no? Como decía aquella canción. Las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión. Y bueno, pues algunos como dicen, ten cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir, pues algunos a base de desear esas cosas se han encontrado con las erchainas que matan con la gente a pelotazos de goma o con los Mossos de Escuadra que tienen un currículum en pocos años y luego interesante. Dicen que ibas drogado, ¿no? Exactamente, emulando y ya hasta como buenos adelantados discípulos, e incluso aventajando a la policía y a la Guardia Civil, pero bueno, la policía llega con el caso de Cartagena y la Guardia Civil con lo de Melilla para intentar recordar que aquí algunos estaban antes. Y una cosa, hemos dicho, estas sentencias, pongamos la de los Tartalari de 2 años y la de los soldados que no les pasa nada, otros muchos casos de impunidad policial, pues todas las cosas que pasan, ¿por qué? Porque hay que mantener un orden de cosas. ¿Cuál es el orden de las cosas que hay que mantener? Hablemos ahora pues del informe Oxfam. Informe. Y se entenderá todo esto, ¿no? Sí, el informe Oxfam, que vienen de una confederación de ONG, no vienen de ninguna de la Quinta Internacional. Una ONG vinculada a la Iglesia Católica. Entre otras, Oxfam, yo creo que... Bueno, Intermón Oxfam, sí, está vinculada a la Iglesia Católica. Bueno, es que son los datos que siempre se han hablado. Decía otra canción que a lo mejor para acabar con la extrema pobreza lo primero que hay que hacer es acabar con la extrema riqueza, y estos datos una vez más dan la razón, ¿no? Es que están a nivel mundial y a nivel de España. Es que ejemplos como que en España los 20 más ricos, las 20 personas más ricas tienen tanto como el 30% más pobre, que son 14 de millones de personas, ya hablan por sí mismos. Sí, no hay que decir mucho más, ¿no? No hay que decir mucho más. No hay que decir mucho más. Tres personas tienen lo mismo, tres personas en España tienen lo mismo que 9 millones de personas en España. O sea, tres personas. Sí, sí, pero eso se explica porque son de personas ahorradoras, los dos son unos manirrotos. Claro, son unos manirrotos. Son personas con mucho, muy emprendedoras, que han hecho mucho emprendimiento. Que por cierto, desde aquí emprenderemos. Manifiesto mi más absoluta repugnancia por todas las palabras que acaben en miento, ya sean emprendimiento o empoderamiento y demás peor, mamarrachamiento de la neolengua. Bueno, pues otro ejemplo es que España, a nivel del mundo, el 1%, es que son, se pueden contar, son personas contables. Es que son cuatro, son personas contables. Y si uno se convirtiera en una especie de yo que sé, gemer rojo, trosco decapitador, podría pensar, acabaría rápido el trabajo, que simplemente con hacer desaparecer a un limitado número de personas, equivalente a las que mueren en una mañana en África, en cualquier país de África, por desnutrición o por cólera, pues simplemente con la desaparición física de estos y cualquiera que estuviera dispuesto a heredarles, pues se compensaría mucho el equilibrio, ¿no? Al 1% de la población. Es que no llegan al 1% de la población. Es que no llegan, es que las desproporciones... Mira, es que las 85 personas más ricas del mundo han logrado unos beneficios de casi medio millón de dólares por minuto. O sea, ¿por minuto? Por minuto. No está mal. ¿Y cuántos millones, miles de millones de personas hay en la Tierra que viven con menos de un dólar diario? Pues varios, como 1.500 millones de personas creo que viven. Mientras estos, pues vamos, tiene, pues, hay una diferencia como la de velocidad de la luz. Es lo que digo, entonces se nos hace creer que los tiempos pasados de la desigualdad, de el feudalismo, de tal y que cual, vamos, jamás en la historia ha habido una diferencia más escandalosa, abrumadora e insultante de niveles de renta, de riqueza, de pobreza y todas estas cosas como la que hay ahora. Y por un lado, también hay una cosa que en parte tiene algo bueno. En realidad, tampoco habría que matar a tanta gente para ejercer la justicia, me refiero. Ahora mismo, a lo mejor, como dices tú, con decapitar a unos centenares aquí en la península ibérica, pues fíjate, se conseguiría un nivel de igualitarismo bastante. O menos incluso. O sea, los tres españoles más ricos, los tres españoles más ricos tienen más del doble de riqueza que los 9 millones más pobres. Ya, pero tú piensas que cada uno de esos tres debe tener como 400 guardajurados en su jardín y no te van a dejar entrar. Luego todavía hay que aguantar a gente, a los liberales de siempre, a los de la Thatcher y tal. ¿Tienes algo en contra de la riqueza? Claro, ¿tienes algo en contra de que alguien trabaje mucho y sea rico? Que la riqueza desborda y entonces salpica a todo el mundo. Lo que desborda es la mierda, la sangre, la contaminación y la injusticia, ¿no? Sí, pero eso es lo que desborda. Y que, claro, que bueno, toda esta gente pues se lo ha trabajado, se lo ha ganado, ¿no? Pero es que además, se lo han ganado, eso es verdad, pero todavía lo que se han ganado todavía no lo tienen, pero ya le llegará el tiempo. Pero lo más sangrante quizá, o por lo menos para mí, es que esto se ha acelerado en España al menos desde el 2008. Es decir, desde que han empezado a decirnos que hay una crisis, que hay una crisis, que hay una crisis, estos tres y sus secuaces, otros 20 que están detrás de ellos, se han empezado a forrar a un ritmo mucho más rápido y aritméticamente mucho más elevado que lo que se estaba forrando antes del 2007. Es decir, para identificar quién es realmente la clase dominante, quiénes son los que mandan, hay una fórmula que es muy sencilla. Son los que hacen caja igual. Estemos en un periodo de bonanza económica o en un periodo de horripilante crisis, los que siguen haciendo caja y forrándose al mismo ritmo. Es que no, esos. Y para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Dice, mira, si cualquiera de los más ricos del mundo gastase $1,000,000 al día, tardaría más de 200 años en acabar con su riqueza. Un millón de dólares al día. Amancio Ortega se calcula que necesitaría 172 años gastando $1,000,000 y sin ingresar ni un duro más, por supuesto, porque así, como lo gana, no le daría tiempo. Sí. Vale, ya. pues desde que se ha iniciado la crisis... Es que has venido por encima de tus posibilidades, imbécil. Pues es que desde que se ha iniciado la crisis esto ha aumentado, o sea, de una forma descomunal. Entonces, cuando nos dicen que hay crisis, que no hay crisis, es que en eso consiste el capitalismo, es que eso es la esencia del capitalismo. El capitalismo es el capital llama a mayor acumulación de capital, y el expropiado, el trabajador que solo tiene... Y otra cosa, quiero recordar a la gente que se cree todavía lo que ve en las películas, de que, o lo que oye porque se junta con unos amiguitos en un garaje y se le ocurre una idea genial, que, hijo mío, si has nacido pobre, lo más seguro es que mueras pobre tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. De la misma manera que los siervos en la Edad Media estaban adscritos a la gleba y pasaban generación tras generación, pues ahora básicamente lo mismo. Por mucho que nos pongan las películas, eso sí pasa, pero pasa lo mismo que la posibilidad de que te toque el euromillón o claro, tal. Pero es que nos hablan de, no, el esfuerzo, que todo, que no hay ningún esfuerzo, que no somos un grupo homogéneo, que no somos una colectividad humana que vamos al mismo objetivo, que esto es una guerra de clases, y la guerra de clases consiste en eso, en que la clase poseedora, la clase que tiene los medios de producción, exprima hasta lo indecible a la clase desposeída. Y encima la clase desposeída se traga el discurso y dice, no, bueno, habrá que apretarse el cinturón. Y la clase desposeída es parte contratante de la primera parte, porque te recuerda pues que los 90% de los jefes de planta, de los encargados de hamburguesería, de los jefes de reponedores, de los que llevan los carritos, hasta los que reparten panfletos por los buzones, los que manejan el cotarro y exprimen directamente, los que se encargan de tocar la mierda, son parte de los oprimidos. No serían clase poseedora. Lo asombroso es que estos datos, claro, que no son datos secretos que los escondan, sino que no solo eso, sino que los sacan. Y luego hay hasta programas de la tele en plan reality show, de eso como se llaman, en los que salen como los ricos despilfarran sus millones. No sé si sigue habiendo, pero antes lo sabía, que salían ahí, ¿sabes? Como ya riéndose en la cara de la gente que lo ve, diciendo, mira lo que hago con el dinero, mira cómo vivo, mira de qué manera. Es algo absolutamente increíble e insultante. Ahora, y sobre todo lo increíble también es que parece ser que nadie pone en tela de juicio eso, ¿no? Claro. Como mucho los más ultra radicales demócratas que ahora van de tal, ¿no? Hasta que, bueno, pues están ahora llegando, como la gente está incluso de Podemos y tal, lo que hablan como muchos, a lo mejor ellos no se plantean que esto, como se plantearía cualquier persona normal se plantearía que esto no puede ser, no, que esto que no es una cosa y que es obvio, a extinguir, pero lo que se plantean con muchos es, no, vamos a cargar con impuestos a estos, que paguen un poco más, porque no pretenden absolutamente cambiar absolutamente nada, que las cosas sigan así. Nosotros, bueno, lo que queremos es que eso, que paguen unos cuantos impuestos, pero ya está. Pero nadie dice, yo no he visto a nadie decir, no, esto no puede ser, esta gente fuera, se acabó. No son defensores del cambio de sociedad. No, ya, pues por eso lo digo, pero me refiero, pero no es que, no hablo ya a ellos, es que nadie habla de esto realmente, nadie lo dice, nadie, ni desde un sitio ni desde otro. Es tan sencillo como ver. Casi ni nosotros lo decimos. De la misma manera que hay alimentos más que suficientes producidos en la Tierra para que nadie pase hambre y millones de personas mueren de hambre. Pues con todo lo que se tiran ya sabes que podía comer todos. Pues claro, y de la misma manera es obvio que lo uno está relacionado con el otro, ¿no? Pues con la injusticia y la falta de reparto justo. De la misma manera es obvio que hay varios miles de millones de personas pobres porque hay unos pocos cientos de personas billonarias, sí. Billonarias en, y no en ilusiones precisamente. Sino en ilusiones ahogadas de todos los. El tema es una cosa: lo que hacen a la gente es transigir. ¿Por qué? Porque se supone que ahí se dice: va a haber un reparto, no va a ser un reparto justo ya. O sea, el tema de buscar lo que es la justicia, la equidad, eso a nadie se le ocurre. Nadie como mucho, que alguna gente, la más hoy en día radicalizada, no sé qué, puede llegar a vislumbrar o imaginarse que, bueno, sí, habría que intentar hacer unos ajustes y que, bueno, que no hubiera gente realmente miserable del todo, sino que tuvieran, bueno, una renta básica, pudieran comer, no sé qué, alguna cosa así. Es a lo más que se aspira. A nadie se le ocurre decir, no, es que, ¿pero qué pasa aquí? Aquí somos todos iguales y aquí tiene que haber igualdad social y aquí tiene... Eso a nadie se le ocurre. No que se le ocurra, es que nadie lo dice, no, nadie lo plantea hoy en día. Nadie lo plantea. Lo más que se plantea, venga, una rentita básica para que esa gente que hemos dicho sigan, para que siga los 25 esos teniendo como no sé qué porcentaje de la población, pero el resto, bueno, que tengan una renta básica para por lo menos pues tener para comer, que no estén muriéndose de hambre, que sería pues, muy escandaloso, pues ya paga y vámonos, y cada uno a lo suyo. Pues casi que prefiero que exista la miseria y que no exista esa renta básica. Que mientras no estés esto en la calle, ¿no? ¿Qué te hombre, refieres? A ver, te claro, pero quiero decir que ese tipo de miseria pues puede llevar a no, transformar pero de todas algo. Formas es que es obvio que, aunque que tener una excusa por mucha respecto. Desigualdad que haya, una estructura social siempre tiene que ser piramidal y siempre tiene que haber unos escalones mínimos intermedios para que sirvan de correa de transmisión porque claro, estos pocos cientos de personas que se reparten el pastel literalmente del mundo, es que ni siquiera no podrían, no serían físicamente incapaces de mantener el cotarro, ¿no? Necesitan un montón de perritos guardianes, desde directivos y gente que gana su buena pasta gansa, hasta pues todos los cuadros intermedios, burócratas, hasta periodistas, medio de comunicación, antidisturbios, jueces y todo, o cualquiera de esos que van a heredar las empresas y que todos hemos conocido en muchos sitios ahí, que se preocupan más de si vas un minuto tarde, un minuto pronto, o si haces cualquier cosa que si fuera directamente el dueño de la empresa. Y lo que necesitan, eso, sobre todo, eso también es la correa de transmisión de los de arriba, que necesita de la complicidad de estos de los de abajo, ¿no? Y necesitan, evidentemente, sobre la mafia, el padrino de la mafia no sería nadie sin los perros que reparten hostias a su nombre, pues aquí pasa lo mismo. Y necesitan sobre todo que la gente, que los de abajo no tengan una visión revolucionaria de las cosas, no pretendan, no les miren a ellos directamente, claro, a la cara en ningún momento, claro, sino que se conformen con otras cosas. Y para eso hay unos otros proyectos que hay por aquí que trabajan para ellos, como son lo que tenemos ahora, ¿no? Como lo que tenemos ahora de la gente que lo que pide es un poquito, venga, vamos aquí un poco más de reparto, un poco de no sé qué, un poco de no sé cuánto, pero que las cosas sigan como están. Hombre, una situación en la que tienes hijos, que tus hijos están por las calles, que tal, puedo entender ciertas reivindicaciones, digamos. Por cierto, hablando de una situación en la que tienes hijos, yo digo que esta, lo que digo es que estas, creo que esta, este reparto que hemos dicho tan injusto no va a serlo dentro de unos años. Y no es que tenga fe en el progreso de la humanidad, sino que como se están los pobres autoesterilizándose, de hecho ya sabéis que la población se calcula que va a bajar en varios millones en teoría en los próximos 50 años en el Estado español, y los ricos, sin embargo, y los ricos como la empresaria esa que decía que la mujer no se quedaba embarazada, pero ya tenía 5, pues siguen así, me refiero que en algunos años pues será un poco así, porque sí, estos ricos tendrán 5 u 8 herederos, que van a tener los hijos que hayan, les haya dado la gana, mientras que sus empleados pues habrán tenido un hijo o habrán congelado los embriones y se habrán quedado ahí por si sus tataranitas se los quieren implantar. El esteriltariado, el esterilariado, porque... Pero de todas formas, todas esas previsiones, ¿no? O predicciones. Hombre, sí, las previsiones, vale, demográficas, ya sé que pueden cambiar a 20, 50 muchísimo, años, por supuesto. Han fallado en ello otra vez. Pero bueno, yo digo cómo están las cosas hoy, cómo llevan las cosas ya bastante lustros, ¿eh? Luego vienen los ecuatorianos o los peruanos y tienen 3 hijos cada uno, o 6. Entonces, sí, sí, y luego se vuelven corriendo. Y luego se vuelven todos para allá. No, y esto me hace enlazar, no sé si queréis decir algo más de esto, pero como por ejemplo, porque estuvimos comentando aquí el tema, ¿no? Primero comentamos, os recordáis, las declaraciones de la señora esta de la patronal que decía que, claro, las mujeres, sí, tener hijos, embarazarse, y de repente sale la noticia que en Estados Unidos las grandes empresas como Facebook y Apple esta han decidido que van a pagar, a cargar ellas con los costes económicos de congelar los embriones de sus empleadas, porque claro, no les conviene que se queden preñadas en esos años en los que trabajan para ellas, entonces, para que no aborde la maternidad y se cojan bajas y no trabajen para la empresa, las empresas les van a gratuitamente, en teoría, o sea, les van a... la empresa te ofrece que congela a sus empleadas los embriones para que los guarden ahí, y cuando acaben de trabajar con 40 o 50 años, pues a ver si se los pueden implantar a ellas o a su perro, sí, a su vecina, o yo no sé qué pretenden que hagan. Pues hombre, eso se está haciendo hoy en día. Una señora de la India que por un, por ejemplo, un puñado de rupias, sí. Claro, tenga el hijo de otros y por supuesto, es a lo que se va, porque cuando lleguen no podrán con las granjas humanas que lo hemos comentado aquí, y que alguna vez, a ver si localizamos el reportaje, es el que hablamos además hace los inicios de la contratertulia, de lo que lleva esta desigualdad, y además esta desigualdad no siempre entre los mil millonarios, cualquier personaje de clase tipo media... Tipo Miguel Bosé, ¿te refieres? Sí, de clase media occidental, hoy en día está en disposición de pagarse una pobre, bueno, del tercer mundo que lleve sus clase hijos... Clase media occidental, no sea que llama su clase media, vamos, que tampoco pues a lo creo que es la cosa, clase media, que no es lo que la gente se cree. La gente se cree que clase media es el que tiene 1000 euros y paga una hipoteca, eso no es clase media. Eso es un miserable. Habla de clase media occidental, pues muy fácil, probablemente a ese otro tramo de, yo qué sé, del 5% de la población mundial que tenga tanto como el 20% más pobre, ¿no? A esa que pues que sí, que la hay y que la conocemos. Que por cierto, que imagino que con este juego de la congelación lo que es un poquito más que nada calmar el reloj biológico y decir, ah, bueno, claro, ahora no, dentro de 10 años y esperar a que se le pase. Dentro de 10 años van a reclamar, no, ¿sabes no, lo que te digo? Se le pase no, un poquito jubiles, las ganas y a los y no 67 lo cuando te jubiles te damos tus óvulos. No, si luego, digo, dentro de 10 años te pagamos también el psiquiatra para que te atiborde a Prozac y antidepresivos para que después de que te des cuenta, ¿sabes? O algo así, no sé muy bien. Bueno, que no deja además de ser propaganda. Sí, es propaganda, pero me refiero que aquí, por ejemplo, incluso en periódicos aquí nacionales han salido, sí, ya en portada, hace poco que vi el otro día en un bar una portada que era la foto era como mundo, una mujer, que el mundo era, que ¿no? Que salía una mujer, sí, que decía que era abogada y que decía que había empezado a pensar en congelar sus óvulos porque tal, y tenía 41 años, digo, no sé yo si ya debería haberlos congelado, me temo mucho, pero entonces volvemos eso, ¿a qué? Pues a qué, abuelos que claro, tendrán que contratar a gente que cría a sus hijos mientras ellos siguen trabajando. No, abuelos no serán, porque para ser abuelo hay que tener un nieto, y si no tienen bueno, hijos difícilmente pueden ser abuelos, si no son ni padres. Abuelos de sus hijos, es lo que... De todas formas yo no tengo eso nada sí, contra la paternidad un poco madura ya. Tú eres el peor ejemplo de lo que ocurre con esos casos. Por cierto, bueno, no, a ver, no vamos a entrar en detalles de la vida personal de... Tus miserias. Mejor sería, podemos... Sí, corramos un... Hablando de sentencias, pues los juicios, se han iniciado los primeros juicios a militantes del 15M o miembros que participaron en las primeras asambleas del 15M, y se pide un total de 74 años para... Sí, pero ¿para cuántos? ¿Y por cuántos delitos? Jóvenes. Para 14 jóvenes. Vale, digo, porque es que eso de las peticiones de años es muy relativo, porque a veces dicen, no, le han pedido no sé cuántos años, y resulta que es por un montón de delitos diferentes, y total, que tocas a 8 meses, que es lo que pasa a veces, ¿no? También, no, a este corrupto le han pedido no sé cuántos años, pero luego mira si son 18 delitos diferentes, total, que al final la pena es... que el número, el redondeo de años de cárcel... Olvidar de... Pero depende del juez, porque por ejemplo, el caso del Fabra este, del que le toca la lotería, del afortunado este, que le toca la lotería cada 2x3, este le han condenado 4 condenas de un año, y sin embargo el juez está diciendo que tiene que cumplir 4 años. Espera, ¿quién ha sido...? Lo tiene reclamado precisamente por eso, porque hay en otros lugares jurisprudencia... ¿Cómo se llaman estos famosos que han estado en la cárcel unos meses? No me acuerdo, el de esto de Valencia, de por ahí, el Fabra o no, otro. Maite Zaldívar. No, hombre, esa mujer, no, hombre. No, pues uno que lo leí el otro día, llevaba en no sé qué cárcel tal, y ya ha salido en tercer grado, llevaba 2 meses. El Matas. Claro, lo habían condenado en Mallorca, dices, sí. Sí, sí, y a los 2 meses ya está en tercer grado saliendo de ahí. Digo, o sea, es que le habían condenado a 9 meses, y el juez ha decidido que aunque la condena era inferior a los 2 años, que si no tienes antecedentes, etcétera, sí, etcétera, ¿no? etcétera. Yo lo he dicho, bueno. Que ese señor se vaya a la cárcel, de todas formas, pues eso, ha estado 2 meses. Uh-huh. Pues caso bueno, de todas formas, ahora llega una temporada de lavado de cara de la teoría de la vacuna, como comentábamos el otro día, en el que seguramente nos toca la vacuna disfrutar, pero yo qué sé, como nos enseñan un polo y nos dejan darle una chupadita nada más algunos ingresos penitenciarios y tal, apostaría una mano a que no se chupan tanto como el señor Bárcenas, que es aquel único pringao. Eso iba a comentar, que está tragando bien por no haber transigido. Ojalá que nunca le juzguen, porque si está comiendo más años de los que se hubiese comido si le llegan a juzgar. O sea, que se quede ahí un tiempo. Sí, pues está en preventiva, se supone, todavía, ¿no? Sí. En todo caso, sinceramente, hay otros presos que me interesan más que el Bárcenas. Me hace gracia, sobre todo la mujer, cuando va a pedir que le dejen sacar dinero de la cuenta, el juez le dice, no, usted con 300 euros va que chuta. Sí, con el tema este. Bueno, la verdad es que nos queda poco tiempo, no hemos hablado mucho del tema este de lo de la corrupción, pero ¿cómo ha sido el tema ese de Mortadelo y Filemón de hoy, ese que han llegado a la Guardia Civil y ha pillado a un alcalde ahí... Pues eso, vaciando el ayuntamiento, ¿no? O sea, uno de los implicados en la corruptela esta, pues nada, le han pillado destruyendo, tratando de destruir pruebas en su propio ayuntamiento. Pero bueno, no deja de ser lo que decía siempre. Aquí todos los partidos siempre denunciantes de la corrupción, pero todavía no se ha dado en España ni una sola vez en 39 años, ni siquiera en los que se las dan de éticos, de izquierdistas, no se ha dado todavía el caso de que un partido denuncie a uno de sus chanchulleros por corrupto. Todavía eso está inédito, con lo que nos demuestran que mucha palabrita, pero... No sé, yo lo veo que esto es muy parecido al sistema de Cánovas. Claro, pues claro que es parecido, y entonces como el sistema de Cánovas en su momento necesitó una refundación... Un lado pues de cara. También pasa lo mismo, ahí hay un montón de gente con el cubo de cal y de yeso para intentar blanquear un poco de nuevo el sistema con caras nuevas, con barbas nuevas... O con trepas nuevos, ¿no? Dispuestos a repetir una y otra vez. Lo mismo que hemos dicho que pasó, que está pasando constantemente con las intervenciones occidentales en el tercer mundo y tal, que cada 2 años nos cuentan el mismo cuento y la gente traga, pues aquí no es cada 2 años, pero nos vuelven a contar el mismo cuento, ¿no? La renovación del sistema, el lavado de cara, el tal y el... Aderezado con otros entretenimientos, como por ejemplo el tema de la independencia de Cataluña, que tampoco hemos hablado mucho por aquí, pero bueno, que está hasta la saciedad ahora con el tema de votar. Parece que votar es el colmo, lo soluciona todo, como si no hubieran votado nunca. Aquí hemos recordamos el otro día que durante los años de dictadura franquista, pues se votaba de vez en cuando y la gente podía votar y darse el gusto. O sea, que no es una cosa que no se hiciera. Hubo unos cuantos plebiscitos, por cierto, tanto que gustan hablar de elecciones plebiscitarias, unos cuantos plebiscitos con participaciones espectaculares y también un montón de elecciones que había de aquellas por el tercio sindical y familiar para concejales y tal, aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Hubo un buen montón de elecciones ya desde finales de los años 40 hasta los años 70, así que votar igual a democracia, pues perdona, hijos míos, pero no. Sí. Y democracia igual a algo decente, pues mucho menos. En Cataluña están con el tema este de la independencia, tal cual, y recuerdo que hicieron, eso es una cosa, no sé si lo comentamos aquí, hicieron una chorrada de estas propagandísticas que era hacer una especie de gigantesca V, que era V de vendetta, V de victoria, no, sí. V de votar, que hicieron los nacionalistas de allí, no sé, supuestamente se juntaron todos, como claro, como siempre el interclasismo este nacionalista, estaban allí los de las CUP junto con los de Convergencia y estas cosas, ¿no? Los empresarios con sus trabajadores haciendo la V de votar. Pues hubo una gente libertaria que fue allí e hizo una barra para cruzar en la UBI hacer una A, ¿no? Como si fuera así el símbolo anarquista. El círculo no daban para tanto, pero sí que hicieron, por lo visto, se juntaron para hacer... No, pero esto es cierto, no me lo estoy inventando. Yo vi alguna foto y, bueno, el palo de la A creo que lo habían pintado con un rotulador que estaba un poco escaso de tinta, medio bueno, sospecho, bueno. Porque no fue muy tupido. Pero lo bueno. Que cuenta es la intención, es lo que da el regalo su valor, dicen, ¿no? Bueno, y también, bueno, reconocer también, no sé si lo comentamos por aquí, unas declaraciones de las que hizo hace ya, lo quería haber comentado yo, hace ya más de un mes, yo creo prácticamente un mes, el señor este... Artur Mas, que amenazaba, prácticamente decía que, bueno, que como no se diese salida y se encauzase todo este ansia nacionalista y la independencia, pues que podía ser que apareciese la violencia. O sea, ahora amenazando. O sea, ahora. Pero la violencia es los millones que deja. La violencia. Entonces, ¿a qué se refiere? La violencia es que algún desgraciado que se crea sus palabras, claro, se ponga a hacer el gilipollas y acabe chupándose 40 años de talego mientras el señor Artur Mas. Es a lo que me refiero. Yo pregunto. Esa violencia con la que amenazaba independentista, con la que amenazaba Artur Mas, que la iban a desplegar los jóvenes. Es combatientes de Unión Democrática de Cataluña o León o Leger Puyol y sus eso, socios, ¿no? Serían los hijos, sí. O Jordi Puyol entregaría para la causa a su primogénito o a alguno de sus hijos, de como tiene unos cuantos, o serían al revés los pringados de la CUP y los que van de nacionalista radical de izquierda, los mamarrachos que se jugasen el tipo, hiciesen algún acto violento, se comiesen la cárcel luego para hacer el juego a los otros que rentabilizasen su absurdo sacrificio, porque me huelen a mí que las cosas van por ahí, ¿no? El juicio y la condena serían en catalán, ¿eh? Eso sí, eso no, sí. Pero no, eso es lo que, entonces, todo caso, eso es lo que pasaría. Entonces, bueno, tú querías comentar algo sobre el referéndum o algo así, ¿o no? No, pues no. Eso. Hombre, bueno, es que la verdad es que como eso también está en la tele todos los días a todas las horas, a lo mejor hablan en este programa y cosas es mejores, pero... Es gracioso ver cómo lo que se juega de... Lo del tema de votar es democracia, o democracia es votar, y votar de como sea, de lo que sea, ¿no? Evidentemente el gobierno español ha impedido que se haga una elección con las garantías democráticas, pero es que el gobierno catalán lo que está haciendo ahora es que es una bufonada que no sé quién se puede creer, ¿no? O sea, a nivel de... Sí, yo qué sé, es que parecen las elecciones en Haití en los tiempos de Duvalier, ¿no? De Duvalier o algo así. Unas elecciones en las que te apuntas a votar ahí por internet, no se sabe muy bien dónde se vota, no se sabe muy bien quién cuenta los votos. Bueno, veamos, lo que es lamentable del tema es como ciertas, la élite corrupta e infecta catalana, que es tan corrupta e infecta como sus amigos españoles, o como sus amigos del resto de España, que dirían los de los tertulianos de los medios españolazos, pues de repente se convierten en los cabecillas de un no se sabe muy bien qué, ¿no? Y como de repente, pues señores como Puyol, Artur Mas, gente gentuza que lleva 20 años ejerciendo, siendo parte del Estado español y parte de la cleptocracia española, robando a manos llenas. Ahora hay gente que todavía tienes que leer, como la gente todavía es que empieza a creerse que hay en un infantilismo político, sí, el tan grave como, es que el sí, como lo de, como claro, eso, es que ahora sacan, ahora van a sacar esto de que tiene, y luego claro, encima se ayuda desde el otro lado con los payasos diciendo que el alcalde de Barcelona tenía una cuenta que luego resulta que no tenía, cuando como si hiciera falta eso, cuando tienes a los Puyol estos que al parecer, según ha salido hoy, cruzaban la frontera de Andorra con escoltas de los Mossos para que no les registraran, y con los sacos de dinero, pues un día sí y otro también, ¿no? Pues esa gente de repente se convierte en los líderes carismáticos de un proceso pretendidamente democrático y popular. A mí me da la impresión, francamente, de que muchos de estos, aparte de una vida hacia adelante, lo que quieren es simplemente tener su cortijo sin nadie por encima que pueda mandar al fiscal, hombre, meter mano en su cuenta, ¿no? Entre otras cosas. Es como la gente puede entrar a ese juego, ¿no? Ya no hablo ya de si son catalanes o son vascos o son españoles o son andaluces, es que me da igual. ¿Cómo puede entrar al juego de que cuatro burgueses adinerados, ladrones, tal, empiezan a dar una serie de ideas y que una población termine apoyando, aunque sea de forma tácita, a esta gente? Es que es lo que no comprendo. Yo que haya sí, porque gente además que tenga... ni siquiera se han buscado unos sustitutos para hacer esa labor, es que van ellos con la cara por delante, el Artur Mas, es sí, lo que choca es más. Que hace 3 años no, nunca hablaba de independencia ni... Pues hace 3 años no sé, pero hace 8 hay declaraciones en la que pues decía que era una cosa... Pues ¿y cómo pasado, que no tenía... un independentista catalán, que bueno, a mí es que el nacionalismo me parece absurdo, pero el español, el catalán, incluso el peruano, pero a lo que voy es que si unas personas que desean tener una entidad distinta y todo eso, pues me parece bien, incluso hasta en un momento dado hasta respetable, pero que piensen que la construcción de un estado... No lo entiendo, no termino. Pero si es que no piensan nada, no piensan nada, porque es que tú estás pensando una cosa que ni ellos han dicho que piensen. Ellos lo que quieren y ya está. No buscan nada más que eso. ¿Sabes? Que en una pues independencia. Un distinto, o sea, que aparte, sí. Aparte de alguno de las CUS que se cree alguna otra cosa, el 99% de la gente que quiere votar en el referéndum lo quieren para que haya un Estado que sea el Estado catalán con su banderita, sus cosas y funcione directamente igual que la democracia española del otro lado o la francesa del norte, pero ni más ni menos. Y estar en la Unión Europea y esas cosas, eso es lo que quieren, no quieren otra cosa, no piden más ni plantean más, ni lo han hecho nunca. Yo me acuerdo cuando me intentaba tomar el pelo, valga la paradoja, alguno de los castellanistas, que no me llevé una hostia, pues porque me conocían de ciertas barras. De ciertos bares. Tranquilo, no te preocupes que los castellanistas han visto mermadas sus filas porque la mitad se ha pasado en masa también a Podemos. Hostia puta. Según me han informado. Bueno, pues resulta que es que claro, porque como tenían el estandarte morado, pues ha habido pensando en acabar que mirad la hora, pero por favor. Modo de curiosidad, me quedé espantado el otro día. Yo doy la palabra. En el colmo de la demencia yo les preguntaba, ¿pero de verdad vais a hacer la revolución para que Madrid sea Castilla? Y si Madrid ya es Castilla. Mirando al techo, decían, es que si me sacas de esas consignas ya no sé qué contestar. Digo, pues ese es el nacionalismo. Voy a hacer la revolución para que Madrid sea Castilla. Es absurdo. Bueno, pues me sacrifico por el programa que ya ha pasado el minuto y no cuento mi excepcional. Cuéntalo, venga. Si es petición popular, lo haré. Que es que este fin de semana pues he estado haciendo turismo de interior y en una localidad de tan castellano, tan del interior castellano como Palencia, pues... Ah, creía que te habían hecho una colonoscopia. Pasé por un centro cultural y había una exposición de Gervasio Seo Sánchez, el fotógrafo este que tiene un montón de fotos sobre conflictos de tal y desapariciones y este tipo de cosas. Y casualmente, mientras me daba la vuelta ya y por esa exposición éramos dos personas, a la salida me encontré con un grupito de palentinos que en ese centro cultural se estaban de repente sacando de una bolsa y repartiéndose sus camisetas de miembros de Podemos. Con lo que con espanto nos damos cuenta de que esta plaga de bienintencionados o de trepas... Puedes haber cogido tres camisetas por si acaso, no sabemos cómo se puede poner las cosas. Se está radicalizando cada vez más. Ahora acaba como los gemeres rojos. Eso nos podía salvar la vida, esa camiseta. Bueno, pues nada. Pues nos despedimos recordando el por si acaso a alguien le vale para algo, el correo de la contratertulia es contratertulia@gmail.com y di lo que tengas que decir y cierra el programa. Que ha sido 3 de noviembre, contratertulia número 54. Hasta la semana que viene.